bienvenido y gracias. Estamos juntos en Atrapados en Libertad, en La Voz de las Madres. Compartimos el aire de la 530. Y esta es la radio de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, la primera de la izquierda. Lo que vamos a intentar hacer en esta emisión de Atrapados en Libertad, aparte de seguir completando la información periodística y de seguir compartiendo todos los materiales referidos a las crónicas de la fuga del penal de Rawson, al escape de los compañeros de dirección de las organizaciones revolucionarias hacia Chile y de los fusilamientos en la base militar Almirante Sar de Trelew, lo que vamos a intentar también en esta ocasión es completar el repaso por todas las manifestaciones artísticas, periodísticas, intelectuales y políticas que se dieron con referencia a esos hechos, desde la música, la poesía, la pintura, el cine, la novela, el periodismo y cualquier obra que haya dado cuenta de los asesinatos de los militantes populares y de la fuga del penal de presos políticos más extraordinaria que haya sufrido la resistencia popular en la historia reciente de la lucha de clases en nuestro país. También podés encontrar esta transmisión en vivo en el sitio de internet de la asociación, que es www.madres.org, y podés encontrar este programa en repeticiones en la página de Radio Éter www.radioeter.com.ar o en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Ya te voy a estar contando detalladamente qué materiales vas a poder encontrar en la página del programa, pero en este caso y sin ninguna duda tengo que recomendarte que te pegues una vuelta por allí, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos podés contar qué te pareció ese sitio y este programa al 4567-3606, 4567-3606, o atrapadosenlibertad@hotmail.com, o también a atrapados@madres.org. Julián Profeta pone al aire este programa, José Castillo lo adorna con las locuciones, mi nombre es Leo Vázquez. Y ahora sí, parte 2 del homenaje para la fuga de Rawson y la masacre de Trelew en Atrapados en Libertad, La Voz de las Madres. Cada día reprime más, encarcela más y tortura más. Y no demuestra ninguna voluntad de no proscribir, ni de dar elecciones totalmente limpias, ni de respetar la voluntad del pueblo. Por eso, así como nuestro pueblo lucha en las calles, ante cualquier atropello del gobierno de la represión, nosotros también, que somos parte de ese pueblo, cada día somos más y más organizados, y los hechos lo muestran así, nos vamos estructurando, vamos combatiendo y formándonos como un ejército popular, marchando hacia la toma del poder para construir una patria socialista. Se cumplieron 37 años de la masacre de Trelew. La causa, caratulado como Sosa, Luis Emilio, Bravo, Roberto Guillermo y otros, de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio agravado, fue elevada a juicio oral en mayo pasado por el juez federal Hugo Sastre. Las actuaciones por los fusilamientos justificados en aquel momento por el ministro del Interior, Arturo Monroy, como un intento de fuga, están contenidas en 29 cuerpos de 200 fojas, cada uno embalados en 10 cajas con documental, fotos, prueba fílmica y libros donde se detalla cómo fueron acribillados 19 militantes, 16 de los cuales murieron en el acto y los restantes resultaron gravemente heridos, siendo luego asesinados por la dictadura militar. Según relata la elevación a juicio, la masacre de Trelew ocurrió en la madrugada del 22 de agosto del 72, siendo aproximadamente entre las 2:30 y las 3:30, cuando Sosa, en compañía del teniente Bravo, quien se espera sea extraditado, del capitán Emilio del Real y del capitán Herrera, hoy fallecido, se presentaron en el lugar de detención de la base aeronaval Almirante Sar. Encontrándose como guardia al cabo Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo. Describe el documento de elevación a juicio, las víctimas estaban orientadas hacia el ingreso del mismo, algunos y otros hacia las celdas de frente, y disponiendo que miraran hacia el suelo, tras lo cual, junto con los otros oficiales y suboficiales, abrieron fuego contra los detenidos. La elevación a juicio dice además que este cuadro fáctico ha sido calificado jurídicamente como homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado con el concurso premeditado de dos o más personas, y homicidio doblemente agravado por alevosía en el grado de tentativa por los tres compañeros que no fallecieron en el acto. Estamos hablando de Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar. En el lugar del fusilamiento, la instrucción determinó la participación de 6 cuadros de la Armada. Estamos hablando de Luis Emilio Sosa, Teniente Roberto Bravo, Capitán Emilio del Real, Capitán Herrera, fallecido, Carlos Amadeo Marandino y el Cabo Marchán, también fallecido. De los mencionados, solo cumple prisión efectiva en la Alcaidía Policial de Trelew el ex Cabo Marandino, el único de los que participó en el fusilamiento que reconoció haber estado presente, dando detalles sobre lo ocurrido en la sangrienta madrugada. Los restantes se aferraron a la versión oficial de un intento de fuga y, tras permanecer unos días detenidos en comisarías y luego en la prisión de Marcos Paz, lograron el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y padecer problemas de salud. Además de los mencionados, se acusa a Rubén Norberto Pacagnini, jefe de la base, a Horacio Alberto Mayorge y a Jorge Enrique Bautista, este último por el delito de encubrimiento. La última noticia en la causa por la masacre fue el cumplimiento de todos los pasos para la extradición desde los Estados Unidos del ex teniente Roberto Guillermo Bravo. Bravo es el único prófugo en la masacre y se encuentra desde la década del 70 en los Estados Unidos, donde se negó a viajar a Argentina para comparecer ante el juzgado federal de Rawson, que abrió la causa paralizada durante varias décadas. El pedido de extradición de Bravo se comenzó a gestionar desde mediados del año pasado, una vez que se acreditó su participación activa en el acribillamiento de los militantes. Decreto número 3495, Buenos Aires, 30 de abril de 1973. Por ello, el presidente de la Nación Argentina decreta: Artículo primero. Nómbrase para prestar servicios en la agregaduría naval a la Embajada de la República Argentina, en los Estados Unidos de América y Canadá, en misión transitoria y por el término de 366 días, al señor capitán de corbeta de Infantería de Marina, don Luis Emilio Sosa, a fin que realice el curso de Infantería para Infantería de Marina. Firmado, Lanusse. Atrapados en libertad. Celedonio Carrizo era militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y era uno de los presos políticos que la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse tenía secuestrados en el penal de Rawson en 1972, como la gran mayoría de los presos políticos del país que eran alojados allí, ya que se trataba de un penal de máxima seguridad o en otro que había en Resistencia, Chaco. Y Celedonio formó parte activa del operativo de fuga y era parte del grupo que logró salir a la calle del penal y que quedó esperando los vehículos que nunca llegaron para trasladarse al aeropuerto, con lo cual, después de esperar un tiempo prudencial, volvieron hacia el penal, se replegaron, pero mantuvieron la toma para darle tiempo a los compañeros que sí habían logrado salir en el único vehículo que había llegado de los compañeros que formaban parte de la retirada en el plan de fuga, y en otros tres remises que habían llamado al pueblo. Y Celedonio, aparte de todo eso, es amigo de este programa y nos brindó su testimonio para que podamos acercarnos y conocer más de cerca lo que ocurrió en agosto de 1972 en el sur argentino. Celedonio Carrizo, entonces, en Atrapados en Libertad. Me parece que está bien, aunque sea un poco tarde, pero está bien que se empiece a juzgar a los verdaderos responsables, pero los verdaderos responsables que son la mano ejecutora. Ahora faltan los verdaderos responsables, que son los que mandan en este país, ¿no? Sí, sí. Son los grupos económicos, que no los tocan, siguen resguardados, siguen actuando, siguen participando. O sea, nosotros estamos hablando de la masacre de Trelew, y me parece bárbaro que se empiecen a juzgar. No importa que sea tarde. Que no sea que el día de mañana nos encontremos con, digamos, que las generaciones que futuras nuestras, el día de mañana se encuentren con estatua a los grandes patriotas como la de Roca, que la seguimos teniendo ahí, y no hay un sinceramiento y un juicio a lo que fue la masacre, al genocidio de los indígenas. Creo que el pueblo argentino dio muestras de tener una capacidad combativa durante bastante tiempo, ¿no? Yo creo que el pueblo argentino es combativo y da muestras fehacientes en toda una historia de lucha. Una cantidad importante de compañeros que cayeron vienen de la clase media, vienen de la pequeña burguesía, que fueron capaces de abandonar sus privilegios en función de poner su vida al servicio de los oprimidos también. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. 22 de agosto de 1972. El pueblo no gasta palabras para esa fecha. Un solo nombre, Trelew, y toda una historia de lucha se agolpa en 16 comandantes que ofrendaron su vida. Esa sangre que el pueblo jamás negociará, porque es su sangre. Compartimos ahora un fragmento de la canción Patria Trelew del grupo Huerquemapu, aquel histórico grupo de la década de los 70 y que particularmente había dedicado su segundo disco del año 1974 a la resistencia peronista, al álbum Montoneros, llamado justamente Montoneros. Huerquemapu entonces hace Patria Trelew. Pujadas, Bonet, Lesgar, Clarisa, Ulla, Capello. La Patria Fusilada es tal vez uno de los documentos más importantes que ha dejado las expresiones artísticas e intelectuales sobre los fusilamientos de Trelew, y es el libro en el cual Paco Urondo da luz a los testimonios de los tres sobrevivientes de la masacre. Estamos hablando de María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar. Y en el prólogo del libro, que podés encontrar para descargar en el sitio de internet de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, dice: la masacre de Trelew fue un ensayo de la práctica sistemática de crímenes y torturas que practicaron los militares a partir de marzo del 76. La entrevista se realizó en la cárcel de Villa Devoto, donde tanto Paco Urondo como los tres compañeros sobrevivientes de la masacre estaban presos el 24 de marzo de 1973. A la noche siguiente, con la asunción de Cámpora como presidente, fueron liberados todos los presos políticos por la multitud que se encontraba en las puertas del penal. Francisco Paco Urondo nació en Santa Fe en 1930. Poeta, periodista, académico y militante político, dio su vida luchando por un ideal de una sociedad más justa. No hubo abismos entre experiencia y poesía para Urondo, dice Juan Gelman. Esa noche, en el penal de Devoto, se decidió tomar los celulares de los 5 pisos donde estaban alojados. La planta fue tomada y esto permitió la intercomunicación entre los pisos, poder verse, cosa que antes no ocurría. De esta manera, Urondo se pudo reunir con los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew: Camps, Haidar y Berger. Se metieron en una celda y se pusieron a conversar sobre lo ocurrido. Te repito, este libro lo podés encontrar para descargarlo y para conservarlo en la página de este programa, www.atrapadosenradio.blogspot.com, en la página también de nuestros amigos de El Ortiva, www.elortiva.org, en su sección dedicada a la masacre de Trelew. Y Germán Amato, sobrino de Paco Urondo, y Beatriz Urondo, la hermana de Paco, fueron parte de este programa en la emisión dedicada justamente a Paco Urondo. Y ahora te propongo que recordemos y que volvamos a compartir un fragmento de aquella ocasión en la que entre otras cosas, hablábamos justamente del documento que Paco dejó para los sobrevivientes de Trelew, llamado La Patria Fusilada. Germán Amato y Beatriz Urondo, por Paco Urondo y por Trelew, en Atrapados en Libertad. Paco Urondo fue un militante de la vida y una persona excepcional. No lo digo yo como pariente, sino es algo que descubrí a través de los testimonios de los amigos, de la gente que estuvo cerca, a través, o sea, gente que, con la que pude hablar o con la que pude hablar a través de libros y otros testimonios, gente que por ahí no está viva hoy. Ni siquiera yo como parte de la familia tenía claro de la magnitud de ser humano que era Paco. Y bueno, en el caso de Paco, él justo le toca cuando él cae preso a principios del 73 y lo trasladan a Devoto. En Devoto estaban los tres últimos, únicos sobrevivientes de la masacre de Trelew, que había pasado un año antes o 9 meses antes. La masacre ocurre el 22 de agosto de 1972. Cuando estaban por ser liberados, sí, hacen la grabación de los testimonios que permiten reconstruir fehacientemente lo que pasó en esa masacre. Y esa grabación que hacen en esa madrugada del 25 de mayo a punto de ser liberados es cuando asume el tío, cuando asume Cámpora, que da amnistía para los presos políticos. Bueno, graba a Aydar, Camps y Berger. ¿Qué había pasado? Esa entrevista que hace Paco permite realizar el libro La Patria Fusilada, uno de los documentos más valiosos sobre lo que pasó. No, yo no estuve en la celda de él cuando les estaba tomando los testimonios, pero sí lo vi después a él muy preocupado cuando salimos a esperar que llegara el momento de la libertad, ¿no? Ahí estaba muy preocupado, como triste, y a mí me llamaba la atención porque tenía que estar contento, pero estaba muy preocupado, muy dolido con toda la narrativa que había escuchado, ¿no? Y después, cuando leí el libro, me di cuenta que tenía razón para estar preocupado y dolido. No hay que ponerse tristes por cada triste despedida. Todas lo son, es sabido, porque hay otra partida, otra cosa, digamos, donde nada, nada está resuelto. Y él donaba todos los premios de las películas, todo lo donó para las bibliotecas. En la celda 10 se encontraba el declarante y Mario Delfino. Estos últimos, es decir, Delfino y el Dicente, volvieron a su celda al oír los disparos, sin ser alcanzados por estos, y se colocaron cuerpo a tierra mientras seguían escuchando ráfagas de ametralladoras. A los minutos cesaron dichas ráfagas y escuchó voces que decían: "Este todavía vive", a lo cual seguía un estampido. Ignora de quién provenía dicha voz. Siguió escuchando luego disparos aislados hasta que apareció en la celda del declarante el oficial Bravo y ordenó que sus ocupantes se pusieran de pie. Dicho oficial portaba en la mano un arma corta y les preguntó si contestarían un interrogatorio, respondiéndosele que no. Inmediatamente hizo fuego sobre el Dicente y luego sobre Mario Delfino. Ambos cayeron, alcanzados el primero por un disparo en el abdomen, disparado desde 1.5 metros, y el segundo por otro disparo posterior que el Dicente escuchó desde el suelo y que determinó su total inmovilización. Agrega que el declarante permaneció en esa posición 30 o 45 minutos aproximadamente. El declarante procuraba no moverse ni quejarse para evitar que le ocurriera lo que él entendía estaba pasando con los demás, es decir, que se los rematara. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Te pido mucha atención con lo que te voy a presentar ahora,

reabrimos la segunda entrega que estamos compartiendo en homenaje a los presos políticos fugados del penal de Rawson, a los que lograron escapar hacia Chile y a los que fueron fusilados por la represión en la base militar Almirante Sar en agosto de 1972. www.atrapadosenradio.blogspot.com es el sitio donde podés encontrar mucha información complementaria a este programa. Atrapados en libertad @hotmail.com o atrapados@madres.org son las maneras de comunicarte virtualmente con nosotros. Al 4567-3606 lo podés hacer de manera telefónica, y este programa lo podés también compartir en las repeticiones que Radio Éter ofrece para los oyentes de este ciclo en su página, que es www.radioeter.com.ar. Y lo que estamos haciendo en esta oportunidad, y que vamos a tratar de concluir con muchísimo material que aún nos queda para compartir, es dar cuenta de las manifestaciones artísticas, políticas e intelectuales que se han sucedido posteriormente a los hechos conocidos como la masacre de Trelew, desde el cine a la poética, pasando por la música y el periodismo. Desde unos meses después de los fusilamientos, en el mismo año 72 y en el 73, hasta hace algunos días, en el año 2009, todo eso intentamos comprimir y compartir con los oyentes de Atrapados en Libertad, en la voz de las madres, en este homenaje para los fugados del penal de Rawson en el 72 y los fusilamientos en Trelew. Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres, la radio de la asociación Madres de Plaza de Mayo. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en Libertad. Como te contaba en el programa anterior dedicado a la masacre de Trelew, la organización cultural Razón y Revolución ha reeditado el informe sobre Trelew que había confeccionado y largado a las calles el grupo de poesía Barrilete, con Roberto Santoro a la cabeza, y la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales, la COFAPEC, junto a un conjunto de intelectuales, artistas y poetas vinculados al Frente de Trabajadores de la Cultura, del PRT. Editado en 1974, un homenaje a los militantes asesinados el 22 de agosto, el informe sobre Trelew, esta pequeña obra de arte, no pudo ser distribuida en su momento, ya que la edición fue secuestrada por la AAA. En ella participaron, aparte de Roberto Santoro y el grupo de poesía Barrilete, Ricardo Carpani, Vicente Citolema, Humberto Constantini, Haroldo Conti y Silvio Frondizi, Eduardo Luis Dualde. Y aparte de las obras originales que habían compuesto el informe en 1974, incluye tres textos a modo de prólogo y de complemento histórico y de análisis académico revolucionario, de alguna manera, textos de Eduardo Sartelli, Estela Grenat y Rosana López Rodríguez, que es licenciada en letras y docente de la UBA. Dirige el Grupo de Investigación sobre Literatura Popular del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, ligado a la Organización Cultural Razón y Revolución, y es la coordinadora del trabajo de recopilación del libro de la obra poética de Roberto Santoro, de quien ya hemos dado cuenta en Atrapados en Libertad, y escribe, por ejemplo, en un párrafo de su texto lo siguiente: el informe tiene también la función de moralizar a la vanguardia revolucionaria, que no podía darse el lujo de acobardarse y le exigía, con toda su función apelativa puesta en juego, estar a la altura de la acción victoriosa, a la altura de la sangre de los compañeros de Trelew. Esos nombres nunca terminan de morir, nunca del todo, porque esos hombres no estaban muertos. Te propongo ahora escuchar entonces a Rosana López Rodríguez, una de las autoras de los textos que completan el informe sobre Trelew reeditado por la organización cultural Razón y Revolución. Te recuerdo, como siempre lo hago, que los puedes encontrar junto a este libro y a tantos otros en su sitio de internet, que es www.razonyrevolucion.org. contra todos esos compartimentos estancos que consideran que el arte no es una forma de aprendizaje, sino solamente una forma de placer, y que por otro lado la información y el conocimiento deben ser necesariamente duros, arduos, complicados y abstrusos, y que no tienen nada que ver con el placer. Digamos, en realidad en este cruce es donde se instala el informe. Obviamente, además de la función militante con relación a la recepción de la época, porque la característica de texto informativo, de hecho su título, ¿no? El informe sobre Trelew, está apuntando a que el receptor de la época, el común, que no era un militante, se enterara de cuánto y cómo le estaban mintiendo, no solamente el gobierno de facto, ¿sí? No solamente la NUCE y compañía, sino también los medios de comunicación, porque de hecho en el informe hay collages armados con titulares de diarios, y en la página de al lado lo que vos tenés es una foto o un poema que desmienten todo lo que esos titulares en collage estaban diciendo. Entonces, por un lado, la información para un receptor más general, ¿sí? Para la sociedad en general. Y por otro lado, yo pensaba esta cuestión de qué más quería informar, qué más quería transmitir ese informe para aquellos que 2 años después de la masacre todavía seguían siendo militantes revolucionarios y que ya estaban experimentando la represión, la persecución, la violencia. Los militantes revolucionarios tenían muchos muertos ya en su haber por el 74, aunque parezca esto para mucha gente algo todavía ocultable, como puede ser un gobierno elegido por el pueblo, sí, una democracia, etcétera. ¿Qué les decían? Era la pregunta que yo me hacía 2 años después. Es decir, ¿qué les querían informar? Les querían decir que a pesar de todas esas muertes, los muertos en Trelew no eran víctimas, no eran mártires, sino que eran la bandera de la victoria. Eran aquellos que nos habían precedido en la lucha. Y me parece que el informe es esa moralización para los, y ese es el valor, me parece, del informe hoy, para los artistas e intelectuales revolucionarios actuales. Quienes lo dicen eran precisamente, como vos bien decías, esos miembros de la vanguardia intelectual. Podían ser militantes del PRT y estar ligados al FATRAC, o militantes de Montoneros, que en ese momento, bueno, se había establecido esa alianza, digamos, para desde el momento de la fuga, la conferencia de prensa, hasta la publicación del informe. Si bien el motor de la publicación del informe es fundamentalmente Roberto Santoro, que en tanto militante del PRT y miembro del en este caso no es FATRAC, sino Frente de Trabajadores de la Cultura, uh-huh, está motorizado por gente del PRT. Pero de todos modos están allí todos los compañeros, digamos, a los que somos artistas o intelectuales revolucionarios, nos ponen los pelos de punta, es darnos cuenta que este informe, con esa intención de recepción que yo te decía recién, de moralización a los compañeros, nunca tuvo su oportunidad. Porque este informe no llegó a ser distribuido en los kioscos. La AAA ordenó el secuestro y fueron quemados todos los ejemplares. Algún que otro miembro de Barrilete se guardó un memeo y se pudo reconstruir con posterioridad. Debe haber 1 o 2 ejemplares originales dando vueltas por ahí. Entonces, lo que uno le impresiona mucho es justamente toda esta voluntad por parte de esta vanguardia, y por otro lado, cómo la fuerza contrarrevolucionaria en ese momento operó para evitar no solo la información al público general, sino también esta moralización de la que hablábamos. Entonces, me parece que el valor del informe hoy es esta fortaleza y esta moralización que nuestros compañeros de los 70 no pudieron tener para sí, que la capitalicemos para nosotros hoy. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Un texto de Haroldo Conti que dice: yo estaba en Chubut cuando recibí la noticia. Venía de Trevelín en dirección a Esquel cuando alguien metió la radio de la camioneta y pasaron la noticia. Callamos todos, por más que el grupo estaba formado por gente que tenía poco o nada que ver con el proceso que se jugaba en ese momento en el país. Pero de cualquier forma sentimos aquella gran nube negra que cubría en el espacio de la patria, y creo que todos pensamos que hasta ese momento habíamos estado compartiendo el mismo aire con las víctimas y los asesinos, y que en cierta forma no encontrábamos el camino a Trelew, sobre la misma pelada tierra y en la misma dirección. Ahora, a 2 años de aquel suceso que se agiganta en la historia, porque no hay pacto ni patria ni descarnado general que pueda sacar aquella sangre en una mañana igual, tan igual que ayer, acaban de caer otros 19 compañeros y hoy seguimos golpeando esta misma máquina que ha escrito tantas veces la palabra Trelew. Quiero sumar mi nombre al homenaje y a la recordación de los compañeros y compañeras, pero siento el mismo vacío que entonces y no encuentro palabra, ni gesto, ni idea siquiera. No soy poeta para armar un poema y escribir un cuentito. Me parece sencillamente ridículo. Mis recuerdos son los de todos y mis sentimientos posiblemente los mismos. Levanto mis ojos y por encima de mi máquina descubro el enorme póster con la figura del Che, que preside mi casa, San Ernesto de la Higuera. Entonces le pregunto, te pregunto, comandante, ¿qué digo? ¿Qué escribo que tenga la altura y el brillo de aquella sangre? O, aunque algo menos, vaya pretensión, la mía, la dignidad de esa herida. Porque como te canta tan muy dulce y dolido Pablito Milanés, ¿qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú? Todos y cada uno de nosotros paga puntualmente su cuota de sacrificio, conscientes de recibir el premio en la satisfacción del deber cumplido, conscientes de avanzar con todos hacia el hombre nuevo que se vislumbra en el horizonte. Decía Haroldo Conti sobre la masacre de Trelew, justamente en el informe Trelew publicado en 1974 por la COFAPEC y el grupo de poesía Barrilete, y que hoy reedita la editorial Razón y Revolución. Te repito, www.razonyrevolucion.org, y también vas a poder encontrar algo en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Lo que suena es Eterna Inocencia y su ya clásico en este programa, Mártires de Trelew. www.atrapadosenradio.blogspot.com podés encontrar el programa que hicimos el año pasado en recuerdo para los hechos de Trelew de 1972, pero también lo podés encontrar en el sitio El Ortiva, en su sección dedicada justamente a Trelew, www.elortiva.org, y la compilación que ellos publican sobre la masacre de Trelew es sensacional. Y déjame rescatar dos pequeñas citas. Dice, al enterarse de su traslado a Rawson, Santucho conversó con Agustín Tosco la posibilidad de la fuga y le dijo: che, gringo, ¿Sabés cuántos kilómetros hay del penal de Rawson al aeropuerto más próximo? Dijo Santucho justamente. Ni se te ocurra, negro, es imposible fugarse de allí, ni con un submarino ruso, respondió Agustín Tosco. Todo esto y mucho más, fragmentos de la película de Mariana Ruti, también podés encontrar, te repito, desde la página El Ortiva, de la cual nos valemos para realizar muchos de los informes de Atrapados en Libertad, y la cual te vamos a volver a recomendar, www.elortiva.org. Atrapados en Libertad. La cárcel de Rawson se encuentra en una zona alejada y semidesértica, separada por grandes distancias de los centros más poblados y rodeada por bases de la Marina, Gendarmería y delegaciones policiales. Entre los prisioneros alojados en el penal se encuentran varios jefes de la guerrilla y gran cantidad de cuadros intermedios, juntos con numerosos presos por actividades gremiales y políticas, como Agustín Tosco, Raimundo Ongaro y Armando Jaime, referentes del sindicalismo combativo. Los dirigentes de las organizaciones guerrilleras que se encuentran en el penal elaboran un ambicioso plan de evasión, que consiste en tomar la cárcel desde adentro y con apoyo exterior llegar hasta el aeropuerto de Trelew, situado a 20 kilómetros, para desde allí huir hacia Chile en un avión comercial. Puesto por puesto, los guardias son reducidos silenciosamente, pero al llegar al último retén, uno ofrece resistencia. Un guardia cae herido de muerte. Minutos después, más de 100 guerrilleros esperan en fila en el pasillo principal de la cárcel. El enorme portón de la cárcel se abre, pero los camiones que debían llevarlos al aeropuerto nunca entran. El responsable del apoyo exterior interpreta mal las señales y ordena la retirada. Frente a la emergencia, los jefes guerrilleros, que tienen prioridad en el orden de fuga, toman el único automóvil de apoyo que no acató la retirada y se dirigen por la ruta, intentando encontrar los camiones. Este primer contingente está compuesto por Roberto Santucho, Domingo Mena y Enrique Gorriarán Merlo, del ERP, Roberto Quieto, Marcos Osatinsky, de las FARC, y Fernando Vaca Narvaja, jefe montonero. Mientras que otro grupo de individuos, integrado por 12 o 13 personas, copaba todas las instalaciones del aeropuerto de Trelew, principalmente sus comunicaciones centralizadas en la torre de control. En ese momento, un comando de apoyo, integrado por 4 guerrilleros disimulados entre los pasajeros, ocupa la cabina y reduce la tripulación. Mientras tanto, un segundo grupo de 19 guerrilleros consigue 3 automóviles y recorre la distancia que separa el penal del aeropuerto. El tiempo de espera previsto se termina. La noticia de la fuga ya se ha difundido y las tropas de infantería se dirigen al lugar. Finalmente, el segundo grupo llega al aeropuerto con los militares pisándole los talones. Pero ya es tarde. El avión acaba de despegar y vuela rumbo a Chile. Rodeados por las tropas de infantería de Marina, los 19 guerrilleros se atrincheran en el aeropuerto y llaman a la prensa y a un juez para garantizar sus vidas antes de rendirse. Luego de intensas negociaciones y bajo la promesa de que serán respetadas sus vidas y volverán al penal de Rawson, los guerrilleros deponen las armas. Sin embargo, la promesa no se cumple, y luego de ser detenidos, son recluidos en la base Almirante Sar de la Marina. Al mismo tiempo, pero del otro lado de la cordillera, el avión con los guerrilleros prófugos aterriza en Chile. Inmediatamente, el presidente chileno Salvador Allende recibe un pedido del gobierno argentino para que devuelva al país a los jefes guerrilleros. A esta situación se le suma un llamado del líder socialista Fidel Castro, aliado del gobierno de Allende, que pone a disposición de los revolucionarios un avión para viajar a Cuba. Mientras se negocia una salida, los guerrilleros son alojados en el edificio del Centro de Investigaciones de Santiago, en calidad de retenidos. La izquierda chilena organiza manifestaciones por las calles de la ciudad y exige la libertad de los presos argentinos. La impotencia manifiesta de los militares argentinos ante la inminente decisión del gobierno chileno genera por parte de los periodistas y corresponsales de Casa de Gobierno rumores sobre el escarmiento que impondrán los jefes de las tres armas a los guerrilleros presos en el sur. Atrapados en Libertad. El contraalmirante Hermes Quijada se encarga de difundir la versión oficial de lo sucedido. Es necesario comprender que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. Los tres sobrevivientes, Ricardo René Aydar, Alberto Camps y María Antonia Berger, son trasladados a Buenos Aires y allí, finalmente, pueden contar lo sucedido. ¿Por qué ustedes tres conservan la vida? No era la totalidad de la base la que iba a llevar adelante la operación de masacre. En un momento, estando ya heridos, escuchamos que llega un grupo de personas preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces no se escucharon más tiros de remate. De inmediato, seis compañeros son retirados y llevados a la enfermería de la base, donde estaban presentes los dos médicos de la base, y allí no recibimos ningún tipo de atención médica. Desde la mañana del 24 de agosto, los cuerpos de tres de los guerrilleros muertos en Trelew son velados en la sede justicialista de la Avenida La Plata. La noticia de la tragedia de Trelew precipita los acontecimientos. Una gran manifestación del MIR y el Partido Socialista rodea el cuartel donde se encuentran los guerrilleros argentinos y piden enérgicamente su liberación. Allende finalmente les otorga los salvoconductos y autoriza su partida. El 25 de agosto, los 10 guerrilleros despegan hacia tierra cubana. Allí realizan una improvisada conferencia de prensa denunciando al mundo lo acontecido. La dictadura militar intentó con este asesinato en masa, con esta masacre, de responder de alguna manera al golpe que para ellos significó el éxito parcial de la operación de fuga de Rawson. Un poco más de la entrevista que compartimos, disfrutamos y agradecemos con Celedonio Carrizo, uno de los presos políticos militantes de aquel momento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que estaba detenido en Trelew y que participó activamente del operativo de fuga que logró salir del penal y que nos sigue contando al respecto de aquellos hechos en Atrapados en Libertad. Sí, yo creo que lo que se puede tomar es lo que tomamos nosotros de las generaciones anteriores, nuestra, que es la convicción de pelear por los valores que nosotros creemos que hay que pelear. Es esa convicción, es esa entrega, es esa. Hay que pelear por la reivindicación de un pueblo que ha sido muy castigado, muy golpeado, que uno tenga la suficiente capacidad de pelear por sus convicciones. Eso es lo que yo creo que se puede reivindicar. Después, los métodos, las formas, y que esto que el otro, son de cada etapa. O sea, hay etapas que son irrepetibles. La nuestra es irrepetible, por lo menos en muchos años. Unos cuantos años más. Sí, y creo que la nuestra se dio en ese contexto, porque existía ese contexto. Te siento, te escucho y te veo, y de alguna manera te sé una persona convencida y comprometida actualmente con los ideales que por los cuales peleabas en aquel momento y por la continuidad de la lucha en los días de hoy. ¿Qué sentís cuando ves que hay algunos compañeros de aquella época que se han alejado e inclusive que se han cruzado del otro lado? ¿Qué sé yo? Somos hombres, somos seres humanos, cada uno actúa como puede en esto, cada uno es dueño y sabrá por qué lo hace. No voy a juzgar a ninguno de ellos. No, seguro. Creo que hay compañeros que siguen militando y siguen aportando todo lo que pueden y aprendiendo una nueva experiencia. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay que empezar de vuelta de otras experiencias. Creo que acá nosotros, muchos de nosotros, estamos aprendiendo una nueva forma de hacer política, si bien venimos trabajando y haciendo política desde siempre, todos los días hay cosas nuevas. ¡Patrulla, la patria liberada! ¡Patrulla, la patria liberada! ¡Patrulla, la patria liberada! Vamos llegando al cierre de este capítulo de Atrapados en Libertad, el segundo durante el año 2009 en relación a los hechos conocidos como la masacre de Trelew, que involucran la fuga más importante de presos políticos de un penal de máxima seguridad que se haya dado en la historia de la resistencia popular contra las dictaduras represoras en nuestro país. Y sin ninguna duda tenemos que agradecer y dedicar y compartir este programa, por ejemplo, para empezar, con Celedonio Carrizo, uno de los presos que en 1972 logró salir del penal de Rawson, compañero de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, que nos compartió sus vivencias en aquel entonces y sus recuerdos de ahora para acercarnos un poco más. También vamos a agradecerle a Omar Dianese por facilitar los contactos para las entrevistas y dedicarlo, como siempre, a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Y agradecerlo también, como siempre, a Fernando de Trápaga, a Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, obviamente, la M530, la primera, la izquierda, la voz de las madres, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.